paso caminando por la vida, se marchita la ilusión de aquellos tiempos. Mariposa perdida. Que vaga mi pensamiento, mi mariposa perdida. Yo volví, siento celos al saber que estás muy lejos.